Sí, estamos anunciando la medida de fuerza que vamos a tomar a partir del lunes, a partir de las 7 de la mañana en la embotelladora Valparaíso, la distribuidora de Quilmes, de Olavarría. ¿Cuál es la razón? La razón es una baja en los sueldos sin motivo alguno. La empresa argumenta que Quilmes Central les manda un convenio nuevo donde dice que los sueldos, donde dice que tienen que bajar los sueldos, y donde todos sabemos que los sueldos es un derecho adquirido, no se pueden modificar. Entonces, hemos hablado con la empresa, hemos tratado de dialogar, la empresa ha hecho caso omiso a nuestro diálogo, nos ha dicho que solo va a responder a Quilmes, entonces hemos decidido hacer una medida de fuerza para que se respeten los salarios como se venían pagando y para ver algunas normas del convenio colectivo 152/91 que tampoco se están cumpliendo, como horas extras y viáticos. ¿Qué cantidad de trabajadores son? Y en total son 26 trabajadores. Directos, indirectos habrá 10, 12 trabajadores. ¿Y bajo qué concepto ha sido esa reducción de salarios que ustedes dicen? La distribuidora alega que ellos solo reciben órdenes de Quilmes Central. Se ha aclarado y se ha verificado que por más que reciban orden de Quilmes Central, acá es una cuestión de respetar la ley. No se puede pasar por encima de la ley, por más que ellos reciban orden de Quilmes Central, la ley se tiene que ser respetada. Desde luego lo que usted dice, pero respecto de bajo qué rubro, porque es algún ítem que tiene que ver con algún plus por una temporada de mayor actividad, ¿bajo qué concepto es? No, Federación, que es a nivel nacional, firmó un convenio con Quilmes Central donde se estipula un básico para aquellas distribuidoras nuevas que no estaban en Sutiaga y que van a estar en Sutiaga. Aquellas distribuidoras que estaban en Sutiaga y que están pagando sueldos mejores, tienen que seguir pagando las mejoras. No pueden acomodarse a aquellas distribuidoras que recién empiezan. Por más que haya un convenio firmado, sí o sí es un derecho adquirido y no pueden modificarlo. O sea, esa sería la razón. En este caso ya vendría funcionando bajo Sutiaga y se adecua a los básicos que tendrían las que recién se incorporan. Pero en cada Sutiaga es diferente. Nosotros en esta Sutiaga tenemos los mejores sueldos a nivel país de las distribuidoras. Son mejoras que hemos conseguido con el pasar de los años. Y no estamos dispuestos a bajarlas. Estamos dispuestos a que las mejoras sigan estando. Son logros del sindicato y no vamos a permitir que Orden de Buenos Aires les achiquen el sueldo a los trabajadores. No lo vamos a permitir. Si hay otras distribuidoras manejadas por otros Sutiaga donde el sueldo es menor, acá no nos afecta. Nosotros queremos que se siga pagando lo que se viene pagando. ¿Y qué dice el sindicato central que se supone que habrá conversado con? El sindicato central firmó ese convenio para las nuevas distribuidoras, para aquellas que no estaban en Sutiaga, que estaban en empleado de comercio, tienen que pasar a Sutiaga con ese sueldo inicial. Es un piso, ese sueldo es un piso. Eso queda claro, pero ante esta situación planteada en Olavarría y no sé si en otros distritos, ahora el sindicato central conversó con esta cervecería, digamos. Sí, conversó y se les avisó que iba a haber una medida de fuerza. Igual nosotros somos sindicato de primer grado, a pesar de que estamos nucleados en federación, a la hora de tener una medida no nos regimos por lo que dice federación. Simplemente somos independientes en ese sentido. Por más que estemos nucleados en una federación que es la que trata sueldos a nivel nacional. ¿Y hay otros distritos que estén en esta situación? Se encuentra Bahía Blanca y Comodoro Rivadavia en estos momentos con conflictos en puerta, digamos. Pero creo que nosotros vamos a ser los primeros que vamos a tomar una medida así. ¿Qué repercusiones esto va a tener más allá de lo que significa para la empresa, verdad? Vamos a ver lo que tarda la empresa en dialogar con nosotros. Hasta ahora en Quilmes Olavarría, las medidas de fuerza duraron apenas horas. No creo que esta sea una medida excepcional y pueda tardar días. Pero es una de las armas que tiene el sindicato para hacer cumplir la ley. Bien, Esteban, así que se pone en práctica este lunes a partir de las 7 de la mañana, ¿y hay algún plazo? ¿Por cuánto tiempo es? No, es por tiempo indeterminado. Es hasta que se llegue a un diálogo con la empresa y podemos ponernos de acuerdo. ¿Cuánto hace que vienen conversando? Y hará 2 semanas que venimos conversando. Nosotros siempre dialogamos. En realidad, la última instancia es llegar a una medida de fuerza, porque nadie quiere que la empresa y los empleados no trabajen. Pero en esta situación, y después de dialogar por 2 semanas y no obtener una respuesta favorable, decidimos tomar esta medida de fuerza. Bien, muchas gracias, Esteban. No, a vos. Hasta luego. Vale.